corazón le dio. Perdóname, no quise hacerte daño. Antes recibía caricias, ahora recibo regaños. Perdóname. Que estoy solo. Perdóname, amor, yo no pude evitarlo. Fue esa persona quien quiso hacer daño en nuestra relación y quiso separarnos. Palpita por tu amor.